Ei, això és Re Guerrilla Ràdio en el teu estèreo i avui tenim un especial, l'especial és de Panamà. Avui especial de Panamà, posant-vos cançons dels seus artistes més destacats i xerrant-vos un poquet de la història. Avui especial Panamà. Pureza Natural, el segon àlbum de Pureza Natural. I el primer àlbum, el títol del segon àlbum, aquest que hem posat aquesta cançó, que es diu Panamà, que xerra un poc de la situació del país, va tenir el títol de Pureza Natural 2. I el primer, que el varen treure en el 2006, va tenir el títol de El Mundo de Hoy. I aquesta és la cançó que dona títol a l'àlbum, Pureza Natural, Mundo. Escribe igual en este mundo donde una cárcel hay prácticamente la misma cantidad de hombres que allá afuera, no. Hay un exceso de armas en vez de útiles escolares en las escuelas. Ah, ah, ah. En este mundo de hoy, sí, sí, donde las noches suenan más balas, hay que besos en las frentes, era hasta mañana. En este mundo de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, donde la TV mata la creatividad y al artista de loco se le tilda. Mas sin embargo se sigue al hombre que declara la guerra y cobarde al que declara la paz. En este mundo donde la comida del pobre depende 100% de un vil juego de azar. En este mundo donde se inhala más droga que olores de flores, irónicamente la misma sociedad te da la soga pa' que te ahorque. Está pasando, siempre semilla crece y no la estamos cultivando. ¿Será que desde la bolsa el no está brillando y que el plan no se está realizando? A muchos angelitos las alas les han cortado, le enseñan que en el mundo para vivir hay que matar. Ya no regalan texto ni enseñan a tocar, sino que obligan a tener una formación militar. Explícame, señor, ¿no creen que eres tu real? De la villa no conocen a Lion con su furia. ¿No creen en tu imperial? Abusan de su posición social diciendo que el más alto le das apoyo moral. Sanitario y el título universitario ya valen lo mismo. Y la división social se acrecentan haciéndose ya en un abismo. Lo oscuro espiritual que me da protección. Pero lo más que yo tenga la mala instrucción. Yo soy el salvo, soy el santo misterio. Lo que está pasando por la mente de aquello. Reguerrilla Ràdio, avui especial Panamà, i vos estem posant els grups més destacats de Panamà, en començant per Pureza Natural i un altre grup que va treure un àlbum que el seu títol és Mística Raïz, que són Raïces i Cultura. Des de Panamà, Power Combination, Raïces i Cultura, Rookie i Cafu Banton. Power Combination! Levántate, sin temor. Con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros, el de hierro. Power Combination. ¿Crees que no hay un final para ti, nada de

més que la immigració era una esclavitud. La gran majoria es varen assentar en específic, però darrere de les muntanyes, en el costat caribeny, nous immigrants, immigrants esclaus, venien no tan sols de la Índia, Judea i Xina, sinó de les Antilles, per a la construcció del canal. I de Jamaica varen endur el reggae. Es una forma de manifestar, ¿me entiendes? Ya que nosotros, el reggae es una forma de manifestar, ¿me entiendes? Ya que nosotros, los pelados del gueto que tenemos la oportunidad de hacer y poner una canción en la radio y que todo el país escuche lo que pasa, porque esto solamente pasa aquí en los barrios pobres. Porque los ricos viven de una manera, ellos siguen siendo ricos y los pobres siguen siendo más pobres cada vez. Sufrimiento y dolor. Cosa de la vida real. Yes, man. Original dancehall reggae. In Spanish. Cafubà, Antoni Little Pepe, calentet, calentet, del 2012, fa poquet. Esta és la història. A la producció, Juthman, el segell discogràfic Jamaica Iberia. I continuam un poquet a través de la música. Ara mos xerra Almirante, respeto a la música. Música, y a los que no saben vamos a ilustrar con una trayectoria verídica. Ciel Velas con su movie. Voy a mandarle su saludo al Guayla Ruki. Vamos a darle su respeto a la música y a los que en sus tiempos solían cantar. Això és Reguerrilla Ràdio, en Esteu Estèreo, Súries Controls, Petit Roy a la Bou. I a Panamà, l'1 de gener del 2000, Estats Units deixa l'administració del canal de Panamà. Lo importante aquí en Panamá es el dólar americano. Yo no estoy viviendo de soberanía tampoco, yo vivo el de la plata. Nosotros no queremos gringo aquí. Nosotros queremos panameño, Fred. En el record queda l'operació militar nord-americana hipòcritament denominada Causa Justa, de 1989. Que va invadir el país i va destruir barris sencers causant milers de morts als carrers i deixant tonelades d'armament a disposició, encara avui, de la població civil. La violència és una cosa que cada dia està peor. Duele com els chiquillos se estan matant entre bandas. Esto, la ley tiene que ponerle más atención a esto. La banda lo que trae muerte y dolor para los familiares. A los padres, eso ha pasado mucho. Muchas madres que han perdido sus hijos por consecuencia de esta banda, que estos pelos han formado de repente todo el mundo, de la invasión para acá. Estos gringos que vinieron aquí con su vaina de la invasión, todo el mundo tiene un arma. Hasta el que menos tú crees tiene un arma. Antes, para tú tener un arma, tú tenías que tener plata para comprar un arma, permiso. Ahora tú no tienes ni que tener plata ni tener permiso. Todo el mundo te la prestan y todo. Tú quieres un revólver, tengo problemas con fulano allá, me espera tú un momentito. Coge, te la dan. Ahora es fácil tener un revólver en la mano. Tell me you don't understand. Soy un son de lyrics. We make classics. DJ Flex. Llegó la hora de ponerse. Si no mato, me matan. Lucharse para causar misterio. Proveedores listos, no olvides el chaleco en comienzo. Si no mato, me matan. El plan es perfecto. Ya llegó la hora de ponerse serios y encapucharse para causar misterio. Proveedores listos, no olvides el chaleco en comienzo. Serio y visitar a tu friend en el cementerio. serio. No arrepentirse de lo que ya está hecho. Esto es lo que se vive en Panamá o en los guetos. Ya llegó la hora de ponerse serios y encapucharse para causar misterio. Los vendedores lisos, olvides el chaleco. De criminalidad que se encuentra hoy en nuestro país. Eso es Little Fast, ya llegó la hora y ahora el Twox, Basta Babylon. Ya yo estoy cabreado de este gobierno, cada día mi pueblo parece más un infierno. La canasta seguirá subiendo y en la calle lo tomo jodiendo. ¡Bum, bum! Yo voy caminando full por la avenida y de repente me paran y me empiezan a revisar. Porque acaban de dar una voz de alarma que en la tienda de la esquina acabaron de robar. La versión que se está escuchando. Si no mato, me matan. Chocando como de 30 años de edad. Díganme si no se saben los colores o conmigo ustedes la quieren pasar. Por eso basta. Si no mato, me matan. El Twox, Basta Babylon, i ara un altre tema que xerra de ser violència a Panamà a causa dels Estats Units que varen deixar tot l'armament a la població civil. Basta de violència, Darío. Corre Guerrilla Radio en Esteu Estéreo, Darío, Basta de violència. I ara, Tony Bull, els nins ja no creen en Santa. Será una banda, así creen que van a sobrevivir. Ya los niños ya no creen en Santa, cuando crecen quieren matar o morir. Que quieren pertenecer a una banda, así creen que van a sobrevivir. Niña dio cañón y ellos hacen la acción. Culpan si al crimen quedan por televisión. A la familia en el hogar por la mala educación. Pero sea como sea, ya sabes dónde proviene. Crimen en la crítica, Luli si te entretiene. Le habla a su menor y te manda pa' la cerca. Pela su cañón y te la mete en la cabeza y haga yo. Todos los niños ya no creen Santa. Cuando crecen quieren matar o morir. Quieren pertenecer a una banda, así creen que van a sobrevivir. Todos los niños ya no creen Santa. Cuando crecen quieren matar o morir. Quieren pertenecer a una banda, así creen que van a sobrevivir. Amigo, no es fácil y no hay que flaquear. Si vives en un barrio que todo es guerrear. Empleo no hay, hay que luchar. Y si eres menor, hay que estudiar. Empleo no hay, hay que luchar. Y si eres menor, hay que estudiar. Todo niño ya no cree en Santa. Cuando crece quiere matar o morir. Tony Bull, no creen en Santa. I ara posarem un altre artista que es diu El Kid, que fa poquet va morir per un tret de bala. Això és El Kid, Malos Pa' Qué. Dice que parquea contigo. También es le echaron de su chanti. No la quiere ni su mamá. Y hay que jugarla, y hay que sumarla. Porque mi vieja no quiere que guarden en su casa. Ella dice que si el día de mañana la llana, yo todavía no estoy hecho hombre pa' coger esa. Dice que son malos pa' qué. Un fugitivo ante los ojos de llave. Ok, anoche vi caerse un par de frenes otra vez. Vengo maquinando cosas feas otra vez. Bochinche de hoy, noticia de ayer. Porque anoche vi caerse un par de Mr. Presidente multimillonario. Vaya un centro penitenciario. Y viva como viven los presos a diario. Para ver si quiere pasar y 50 años. Necesitamos un líder visionario. No un dictador que nació empresario. El que va pa'l choque no se echa pa' atrás. Ey, lo que promete lo tienes que pagar. Imagínate, metido en una celda. Te quitan todo tu súper, tu ropa y tu chancleta. Serás uno más de la galera 90. Como 90 manes metido en una celda. Y cuando menos te lo esperas, una reyerta. Y en medio de la salsa te topa uno de los deca. Vienen los guardias y te rompen la noneca. Con rantan de palo y gas pimienta. Dice que son malos pa' qué. Un fugitivo ante los ojos de llave. Ok, anoche vi caerse un par de frenes otra vez. Y vengo maquinando cosas feas otra vez. Bochinche de hoy, noticia de ayer. Porque anoche vi caerse un par de frenes. Pasan cosas por mi mente. Tantas cosas de repente. Una voz. Això és El Kid, que descansi en pau. I ara anam a posar-vos a fer una mescladissa dels cantants més destacats de Panamà i començam per El Rookie. Porque el talento I ara un missatge dedicat a la policia de part del rookie. Se creen Superman? Cambian hasta el modo de caminar. Cuando tienen una placa se creen Superman. Creen que al pobre lo pueden maltratar, porque ellos al rico no lo quieren mirar. Cambian hasta el modo de caminar. Cuando tienen una placa se creen Superman. I ara el rookie, un missatge de más violència no. Y espero que lo entiendas, friend. Ahora mercy al más violencia no. Yo solo quiero que nadie más saque un cañón. Yo quiero que mi gente vivan del amor. Y así estaremos en este mundo mejor. So come again, más violencia no. Yo solo quiero que nadie más saque un cañón. Yo quiero que mi gente vivan del amor. Y así estaremos en este mundo mejor. So what? Muchos rapeadores solo hablan de matar. De que tienen revólver, que son bravos de verdad. Y su violencia la reflejan en el modo de cantar. Y es por eso que hasta un capo preso que está. Más violencia no. Yo solo quiero que nadie más saque un cañón. Yo quiero que mi gente vivan del amor. Así estaremos en este mundo mejor. So what? Sé de un vecino que mató a su hermano. Y los niños se están creciendo con revólver. Se están creciendo, hablar. Y me levanto en la mañana haciendo la radio, el noticiero. El porcentaje de la paz del mundo sigue estando en cero. Cinco tiros yo escuché en medio de un aguacero. Un niño que de 13 años se encuentra en un basurero. Él tiene el cuerpo bañado en sangre y en la cara un agujero. Uno de 9 lo mató por problema de dinero. No se escucha la ambulancia, pero se ven los reporteros que se pelean entre sí sobre quién lo vio primero. So, más violencia no. Yo solo quiero que nadie más saque un cañón. Si no mato, me matan. Que vivan del amor. Así estaremos en este mundo mejor. So, como aquí. Tranquilo y pasivo yo voy. Si me llamas para hablarme de matar, te doy la espalda y me voy. Oh, Lord have mercy, why? No te enredes conmigo, yo soy un buen tranquilo y pasivo yo voy. So si me llamas para hablarme de matar, te doy la espalda y me voy. Y ahora un altre del rookie, un exit del rookie. Falta otro en el barrio. Guerrearon a máximo, loco. Ey, qué sopa, hermanito. Ey, despierta, no te duermas, freno. Para un taxi, loco. Ey, Frank, no te duermas, loco. No te mueras. ¿A dónde irán cuando se van? ¿Con quién están cuando se van? Vino la muerte a buscarlo, soy yo que lo sé. Hoy falta otro en el barrio, brio, brio. Y de su brazo no pudieron quitarlo. Hoy falta otro en el barrio, brio, brio. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo, yeah. Hoy falta otro en el barrio, brio, brio. Y de su brazo no pudieron quitarlo. Está parqueando con la indecente. ¿Quién es esa dama la que le llaman 9? Estaba con ella, yo también me alegué, porque en una vuelta casi me llega a envolver. Ya que mi no pensaba que ella y la cara es la muerte. Abre la mente que te ha dado el Señor. Hoy falta otro en el barrio, abrió, abrió, que pasa. casa vino la muerte a buscarlo. Això és Reguerrilla Ràdio Especial Panamà, El Rookie i un altre èxit, Buai del Barrio, dedicat als presos. Crees que es un juego, pero tu madre llora y sufre, sufre, sufre. Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad, está aumentado. Guay del barrio. Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad, está mi hermano. Yo le canto, dime brother, dime si crees que es justo hacer sufrir. Això és El Rookie, un dels artistes destacats de Panamà, i anem amb un altre artista que el seu nom és Cafu Banton, i farem un mix també de Cafu Banton i començam amb la cançó Vanidad. I Reguerrilla Ràdio, Cafu Banton, continuem amb una altra cançó, Què està passando? Corazón perdonar y los días siguen corriendo y las muertes van aumentando. Y otra madre está sufriendo y por eso estoy preguntando, ¿qué está pasando? Cafu Bantom, missatge positiu des de Panamà, i ara no me hablen de bala. Porque la situación no piensan cambiarla, porque enreda tu mente y envenenala, cuando puedo orientarte y educarla. No me hablen de bala y que van a montarla, porque la situación no piensan cambiarla, porque enreda tu mente y envenenala, cuando puedo orientarte y educarla. Sabiendo cuál es la situación, ¿crees que pasaría por mi imaginación? Sentarme a escribir una canción que contribuya con la destrucción. Tendría que ser un ignorante y tener el cerebro en otra parte para poder hablarle a un niño de matarte, instigarlo a que tenga que armarse y matar otro ser. Ver a alguien fallecer es doloroso y patrocinarlo es horroroso y luego aceptarlo es trágico, cínico y vergonzoso. Hablando de bala y que van a montarla, porque la situación no piensan cambiarla, porque enreda tu mente y envenenala, cuando puedo orientarte y educarla. No me hablen de bala y que van a montarla, porque la situación no piensan cambiarla, porque enreda tu mente y envenenala, cuando puedo orientarte y educarla. Cuando será el día que llegue la paz eterna, cuando pase. Y ahora Cafu Bantom dona un mensaje al sistema. El sistema tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. El sistema tiene que cambiar. Y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. Esto no puede seguir así. El sistema tiene que cambiar. Y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. Yo trabajo como negro para vivir como blanco. ¿Y la plata de quién? Es la que crece en el banco. Yo canto lo que siento y siento lo que canto. Y en estos momentos siento que no avanzo. Yo a diario se trabaja duro y se hace todo lo necesario. Pero con todo y eso no alcanza el salario. Y el que vive bien el empresario. Y el otro chacarúo quiere el fondo fiduciario. No puede seguir así. El sistema tiene que cambiar. Y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. Esto no puede seguir así. El sistema tiene que cambiar. Y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. El desempleo sube y la pobreza crece. Y en el legislativo el sueldo permanece. En vez de ir para adelante estamos yendo para los lados. Parecemos cangrejos cuando están acorralados. Levántenme la mano los que ya están cansados de este sistema que no tiene atrasado. Este sistema que no tiene atrasado. Atrasado, wow, wow, wow, wow. Esto no puede seguir así. El sistema tiene que cambiar. Y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. Eso no puede seguir así. El sistema tiene que cambiar. Y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. Es mentira lo que digo y tengo de testigo a 2 millones de personas que están conmigo. Y a los gobernantes les exijo que oigan lo que digo y cumplan lo que han prometido. Esto no puede seguir así. El sistema tiene que cambiar. Y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. Eso es reguerrilla. Avui especial Panamà, Cafu Bantom, i ara anem amb un altre artista destacat de Panamà, que el seu nom és Tommy Real. Siempre tenemos. Tommy Real, y que libertad de expresión. Y cuando protestamos, nos responden con la presión. Esta es mi conclusión. ¿Quién que lo sabe? Siempre tenemos que tirar piedra y ellos con la ley del revólver. Cerramos las calles, hacemos grandes manifestaciones. Siempre tenemos que tirar piedra y ellos con la ley del revólver. canciones. Y nadie nos quiere escuchar, nadie, nadie, nadie, nadie nos quiere escuchar. Voy, nadie nos quiere escuchar, nadie, nadie, nadie, nadie nos quiere escuchar. Tú no sabes lo que es vivir, oprimido por la policía. Cuando me atrapa la justicia, tú no haces nada por mí. Solamente quieres subir para después destruir al mismo pueblo que votó por ti. No sienten pena ni vergüenza, ¿qué van a decir? En 4 años más el barco se les va a hundir. Tendrán problemas si se piensan. No mato de nada, porque en el gueto ningún voto van a conseguir. Yo, les digo las verdades en su cara, cara, cara, porque hacen de las leyes una cosa rara, rara. Por eso es que el problema continúa y nunca para. ¿Hasta cuándo van a medirnos con la misma vara? Siempre están jugando al saber. Això és Tommy Reel amb una altra cançó, Dame una respuesta. Mos acomiadam ja, això és Reguerrilla Ràdio, Suri els controls, Peti Rollo Sabou. I continuant la setmana, la propera setmana, amb més música, més cultura, reggae. I terminam amb una cançó d'un artista que es diu Karims. Soy de Colón. Colón és la cuna del reggae en espanyol. Karims, i fins a propera setmana. Adeu. Ser de gente. Ladrones con túnica, no hay quien lo siente. Hacen de mi provincia su pozo de oro y a nosotros los de abajo que nos traga el lodo. No, a mi conciencia no la van a comprar. No, todavía hay gente que quiere luchar y demostrarle a la sociedad que con Dios por delante todo se puede lograr. No, a mi conciencia no la van a comprar. No, a todavía hay gente que sabe luchar. Demostrarle a la sociedad que con Dios por delante todo se puede lograr. Soy del todo, disculpa si te molesto mi acento varón. Oh yes, soy de color, no traje arma de fuego, solo letra y voz. Oh yes, soy de color, quien dijo que en el gueto todo es malo, señor. Canto en tono de revolución, pero no se preocupen, no es esta mi intención. Mucho tiempo mi tierra ha sido menospreciada, que solo se roba y se tira bala. Sin malas intenciones, no te ofendas mi pana. Si Colón no existiera, Panamá no sería nada. Sin malas intenciones, no te ofendas, no, no, no. Si Colón no existiera, Panamá no sería nada. Sufrimiento. Se trata la muerte, no importa lo que quieran decir la gente. C3, ¿dónde están todos los que están orgullosos de ese C3? Bon migdia a tots i a totes. Començam avui el primer programa d'Os amb les microfòbies. Jo em present, sóc Aina Riera i bé, estic encantada de poder participar d'aquest projecte que a Ràdio 77, aquí amb el meu amic Ferran Vallès, a més que ja tenim una trajectòria radiofònica i una història. I bé, i dic que estic encantada perquè em fa molta il·lusió participar d'aquest projecte, d'aquesta Ràdio 77, perquè crec que és molt important que contribuïguem tots en aquest projecte de ràdio alternativa, de ràdio contrainformativa i de ràdio, sobretot, revolucionària. Perquè crec que Mallorca fa molt de temps que se mereix una ràdio així, crec que és molt necessària i crec que entre tots farem una gran ràdio. Jo estaré al capdavant d'aquest espai, que l'hem titulat Os amb les microfòbies, i una mica també m'ha sentit també si supera la meva microfòbia. I bé, és un espai que vull compartir amb totes i tots i que té sobretot intenció de descobrir el món de les lletres, la literatura i la poesia i fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Què vol dir això? Idò que volem donar una especial atenció a la creació d'autores i de creadores i fer un exercici un poc de discriminació positiva, ja que sovint, i bé, vosaltres ja ho sabeu, no? Encara nosaltres ens trobem amb moltes barreres a l'hora de fer reconèixer la nostra feina. Que a vegades es tracten de barreres socials, o a vegades són barreres que també ens imposam a nosaltres mateixes, no? la veritat és que més dona, però són barreres i murs que qualque dia hauran de caure. Volem així oferir un espai a aquelles dones que creen, dones que ens eleven per sobre les nostres petites quotidianitats, que ens expliquen i experimenten, dones que per ser dones ho han tingut més difícil per sortir del seu particular armari i per les quals cada dia és una lluita per fer valer la seva obra i les seves creacions en un món, malauradament, encara molt androcèntric. Sientas lo que yo siento, que llores a mis muertos y vivas nuestro sufrimiento. Sigo esperando con los ojos abiertos que veas lo que yo veo, que sepas de nuestra lucha y des ahora un paso al frente. Y sus balas, mi cabeza, y mi tristeza hueca, con mis manos, y mi sangre, combatiendo la injusticia, nuestra tierra. Escoltàvem ara Discípulos de Otilia, una cançó que anava destinada en el tema que avui tractarem, Os amb les microfòbies, el tema d'una història que dura d'un conflicte que dura més de fa 60 anys, que dura i que a més sembla que té difícil solució. Parlam, evidentment, del conflicte entre Palestina i Israel. Un conflicte que es cobra cada dia la mort de centenars de civils, de dones i d'infants que malviuen els assentaments i els territoris ocupats per Israel i que es veuen obligats a migrar sense cap tipus de protecció, no? I d'esperança ni de destí. El passat gener, Israel i l'Autoritat Nacional Palestina van negociar la possibilitat de rellençar el procés de pau, però els palestins ja han dit ben clar que fins que no s'aturi la construcció de colònies, que ja suma fins a 200, ells no s'asseuran a dialogar. Un diàleg que roman suspès des de 2010. لم تكن I hem començat aquest programa amb la música d'una cantant d'origen palestí que es diu Rimbana. Nascuda l'any 1966, Bana s'ha convertit en una de les veus de referència dins el marc de la cançó protesta i en el context del conflicte israelo-palestí. Compositora i arreglista, Rimbana es va donar a conèixer per les seves interpretacions modernes de les tradicionals cançons folklòriques de Palestina. Ja als darrers temps ha participat en numerosos concerts d'àmbit nacional i internacional. Segons ella, la música és una eina important per a l'autoafirmació cultural i diu posseir una veu de dues dimensions, una pel cant àrab i l'altra per configurar nous estils. L'últim dels seus nou discs es titula Mawasim el Benafjah, que es podria traduir així com Temporada de Violetes. Escolta, mare d'ella, Sara. Sara, Sara, Sara. I seguim aquí al nostre espai, Os amb les microfòbies, recordant un poc com està la situació d'aquest conflicte etern que es cou cada dia a Palestina, als assentaments de Gaza i de Cisjordània. El passat octubre, ho recordareu, la UNESCO va admetre Palestina com a estat membre. La resolució es va aprovar gràcies als 107 vots a favor, entre ells hi havia els d'Espanya, que això, bueno, tenim allà un vot a favor, França, Rússia o la Xina. Estats Units, òbviament, va votar en contra. Hi ha molts interessos en joc, indústries armamentístiques a les que acontentar i, per tant, van votar en contra. I la seva resposta va ser la de suspendre immediatament els fons que se destinaven a la UNESCO i que arribaven a Palestina i que sumaven uns 100 milions de dòlars. Aquest conflicte, i molts supos que estareu d'acord amb jo, segueix sent una de les vergonyes de la història política del segle XXI. Quan hi ha tanta contaminació informativa, tanta descomunicació, sovint es confonen termes i es fa un voluntari mal ús del llenguatge. És important conèixer la situació política d'aquest territori, les seves normes i les fites a nivell de legislació que amb el temps i a poc s'han anat assolint. L'altre dia llegia un article titulat Palestina, acceso denegado, i que va sortir publicat recentment al diari El Público, on Rafael Escudero, que és professor titular de Filosofia de Dret a la Universitat Carlos III de Madrid, es pronunciava així en referència quan parlam de negociació, no? entre el que és Palestina i Israel. Parlam de negociació, parlam de diàleg, són paraules que estan molt bé, però estan molt bé si les dues parts dialoguen des de les mateixes condicions i des de la mateixa qualitat de parts negociadores. I en un fragment d'aquest article que he extret deia així. Deia, es un sarcasmo la invocación a la negociación en boca de un gobierno que se afana en la construcción de asentamientos, traspasa las fronteras internacionalmente reconocidas de 1967, niega una posible capitalidad compartida con Jerusalén, rechaza el derecho al retorno de los refugiados y añade como nueva condición el reconocimiento del carácter judío del Estado de Israel, que se burla, en suma, de todas y cada una de las resoluciones de organismos internacionales y normas del derecho internacional aplicables al conflicte i a su resolució. M'ha apareixat molt interessant aquesta visió bastant aclaridora i bastant llúcida, no, d'en Rafael Escudero sobre el conflicte, que a vegades tots ens omplim la boca de xerrar de negociació i de xerrar de diàleg, però està clar que si es parteix de diferents bases no hi ha negociació que valgui.

They felt sorry for the cattle over Gaza. So I give them UN resolutions and statistics, and we condemn and we deplore and we reject. And these are not two equal sides, occupier and occupied, and 100 dead, 200 dead, and 1,000 dead. And between that war crime and massacre, I vent out words and smile, not exotic, smile, not terrorist. And I recount, 100 dead, 200 dead, 1,000 dead. Is anyone out there? Will anyone listen? I wish I could wail over their bodies. I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do. Today, my body was a TV'd massacre, and let me just tell you, there is nothing your UN resolutions have ever done about this. And no soundbite I come up with, no matter how good my English gets, no soundbite will bring them back to life. No soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Com veus, la resposta del públic i de tots els que hem tingut la sort de sentir a Rafael Zidà era la que esperava. Today my body is a TV massacre, és a dir, avui el meu cos és una massacre televisiva. Si algun dia vosaltres vos heu sentit massacrats per la televisió, massacrats per aquesta informació impersonal, despersonal, contrainformació, que ens venen cada dia en forma de caixa de cartró, en forma de televisió, i ens diuen que és informació, i ens diuen que ho han de creure. Sí, això és una massacre televisiva, això és el que nosaltres robem cada dia, així és com ells pretenen tenir-nos informats o desinformats, i això és el que nosaltres volem fer des d'aquí. Nosaltres volem lluitar contra aquesta desinformació que patim i rebem cada dia nosaltres, els espectadors, els oients d'aquestes ràdios i televisions universals, despersonals i de desinformació absoluta. Seguim amb Rafael Zidà, perquè a més de recitar com recita i a més d'escriure com escriu aquesta dona meravellosa que hem descobert, també fa poc, el 2009, va treure un disc sota el títol de Hadel. Vos ensenyo una petita mostra. Tonight in a Montreal subway they picked up Ahmed. Tonight in a Montreal subway they picked up Ahmed. Tonight in a Montreal subway they picked up Ahmed. Guilty of being here when there is no there for him to go to. He's guilty of being here when there is no there for him to go to. Refugee camps are not our homes. Refugee camps are not our homes. Tired of the limbo, waiting for 61 years for another deportation order and another detention cell. Tonight in a Montreal subway they picked up Ahmed. Tonight in a Montreal subway they picked up Ahmed. Where is Mahmoud Darwish tonight? Wake him up. Ask him to write a poem about Ahmed al-Arabi, Ahmed al-Za'atar, Ahmed Janine, Ahmed Ain al-Hilwe. Let these words fill every immigration office with anger. You don't want us here and they don't want us there, and there is occupied by them, and them won't let us return. And you don't want us here and they don't want us there, and there is occupied by them, and them won't let us return. Don't send him anywhere but Palestine, if you dare. And I see, why are these Arabs so angry? Don't they get it? Don't they get it? We talk about food here and we talk about multiculturalism here, and they have such fine hummus and baba ghanoush. Let the falafel go. It's Israeli now. So confused, they ask us to give up. They ask us to give up and collectively lift our heads towards the F-16s, raise peace signs and sing. Imagine all the people. Imagine all the people in deportation cells tonight. Where the hell are the people? Where are the people when hundreds of Ahmeds beat at the bars of open air prisons? Beat at the bars of open air prisons, a rhythm for all of you to hear. They beat at the bars of open air prisons, refugee camps and detention cells. And if you don't want us here and they don't want us there, and there is occupied by them, where are we supposed to be returned to? Tonight in a Montreal subway they picked up Ahmed. Tonight in a Montreal subway they picked up Ahmed. Were you sleeping? Were you sleeping? Were you sleeping? Because tonight in a Montreal subway they picked up Ahmed, and I have lost Ahmed. to another deportation order in another detention cell. Tonight in a Montreal subway, they took my Ahmed. Era Montreal Subway de Rafael Zidà del seu disc Hadel. Malauradament, sovint dins aquest conflicte de Palestina, els més desafavorits són els que pateixen les primeres conseqüències d'aquests conflictes bèl·lics eterns, no? I les víctimes primeres normalment són els infants i les dones que pateixen els efectes de la injustícia i la crueltat de les forces armades que campen al seu aire sense respectar les seves llibertats ni la seva identitat com a país. És una tragèdia, al meu parer, que avui en dia encara hi hagi infants que hagin de néixer en països que diuen que no els pertanyen i que creixin en situacions de violència similars. Ara, escoltarem un poema d'una nina palestina. Jo quan el vaig sentir per primera vegada, quan vaig sentir recitar aquest infant cridant i plorant per les misèries del seu país, he de dir que se'm van posar els pèls de punta. Vos el deixo escoltar primer en àrab i després intentarem traduir-lo. فلسطيني أنا اسمي فلسطيني نقشت اسمي على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين حروف اسمي تلاحقني تعايشني تغذيني تبث النار في روحي وتنبض في شراييني جبال النهر تعرفني مغامرها وتدريني بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني صلاح الدين في أعماق يناديني وكل عروبتي للثار للتحرير تدعوني ورايتي التي طويت على ربوات حصيني وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا غيثوني وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتعتب بالملايين تقول لهم إلى القدس إلينا قبلة الدين إلى حرب تدك الظلم تزرق روح صهيوني إلى حرب تدك الظلم تزرق روح صهيوني وترفع في سماء الكون أعلام فلسطيني Palestina, Palestina, Palestina. Així acabava aquest poema, que ara intentaré traduir-vos el que deia aquesta nina. Palestina, sóc Palestina. Vaig esculpir aquest nom a totes les façanes, amb lletres grans i allà ben a dalt. Aquest nom meu que em segueix, que viu en mi i m'alimenta. Les grutes de les muntanyes em coneixen. Vaig fer tot el possible i després vaig demanar que la nació existís. Saladino crida des de dins meu. Tota la meva identitat àrab, calma, venjança i llibertat. I les meves banderes desplegades en el Puig de Hatín. I la veu alarmada del Muazzin d'Al-Aqsa demana ajuda. I milers de presoners convoquen a la nació i coregen i els hi diuen a Al-Quds, que vol dir allò sagrat, a una guerra on denunciam l'opressió i ondejam banderes fins al cel repetint les meves paraules Palestina, Palestina, Palestina. تحيا على رمقي أفرحها لم تعش إلا على الحرق المعذورة ودها دهرا وغافلها واغتص أثارها في آخر الأفق أين المفر قبور لا قرار لها مسير الدرب فارتفقي راحت وما كتبت حرفا لصاحبة غابت Era la vocalista palestina Neysatu, que va musicar el poema que, de Fatwa Tucán, que és, bé, és una de les considerades la gran dama de les lletres palestines i una de les poetes àrabs contemporànies més importants. Fatwa Tucán era germana del poeta Ibrahim Tucán i va néixer a Nablus el 1917. Tucán va començar a escriure en formes tradicionals de poesia, però després ja va començar a provar amb el vers lliure i es va convertir a poc en una de les pioneres. També va compatibilitzar la seva feina de poeta amb la defensa pel dret de les dones i el compromís polític. I a partir de 1967 va començar a escriure poemes ja de caire més patriòtic. Ara vos recitaré un dels seus poemes que m'agrada moltíssim, que se diu Mi ciudad está triste, i que era la cançó que hem escoltat ara, musicada d'Anna Neysatu, era una versió d'aquest poema. Mi ciudad está triste, de Fatwa Tucán. El día en que conocimos la muerte y la traición se hizo atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. El día del repliegue de las olas, el día en que la pasión abominable se destapara el rostro, se redujo a cenizas la esperanza, y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones, se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad. El silencio domina mi ciudad, un silencio plantado como monte. Oscuro como noche, un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha, doloroso final del recorrido? Vos deixo ara amb un poema musical de Tucán que s'anomena Moment. هدوء لا تقل لي كان أو سوف يكون لا تحدثني عن الأمس ولا تذهب لغد هذه اللحظة عندي ما لها قبل وبعد ما لها قبل وبعد أصداء وذلة والغد المجهول يمتد بعيدا ليس يجلى ليس قد تلاشى الأمس أصداء وظلة والغد المجهول يمتد بعيدا ليس يجلى Thank you. يدو أحلامي وأحلامك فيه. ربما كان سوى ما نرتجي, ربما شيئا سواها زهرة قد فتحت بين يدينا. هذه اللحظة لا شيئا سواها بين يدينا. لا ثمار لا جذور, زهرة آنية الروعة فلنمسك بها قبل العبور بها. زهرة آنية الروعة فلنمسك بها قبل العبور. زهرة آنية الروعة فلنمسك بها قبل العبور. زهرة xerram de Palestina i de poesia, no podem deixar d'esmentar l'obra capdalt d'un poeta de renom com va ser Mahmoud Darwish. Darwish tenia només 6 anys quan l'exèrcit israelí va expulsar la seva família del poble de Birgwa, on havia nascut. El 1950 va tornar-hi i va veure que tot el poble havia sigut arrasat. Al seu lloc hi havien construït dues colònies israelins. Inevitablement, la seva poesia és molt difícil de separar del seu context polític, tot i que ell diu que el poeta no té cap obligació d'oferir un programa polític al seu lector. I deia també Mahmoud Darwish que per a ell la poesia està lligada a la pau i només a la pau. A una entrevista que li van fer al diari francès L'Humanité, el periodista Muriel Steinmetz li demanava si creia que la poesia podia constituir avui en dia una alternativa a la religió. El que Darwish va contestar, donant una definició que em va semblar molt interessant del que era per ell i del que pot ser per nosaltres el fet poètic. Deia William Blake va dir que la imaginació és la nova religió. Tot el moviment romàntic busca substituir la inspiració poètica per la inspiració religiosa i profètica. Jo crec que la religió i la poesia van néixer de la mateixa font, però la poesia no és monoteïsta. Tal com va dir Heidegger, la poesia anomena els déus, està en rebel·lió permanentment contra si mateixa, no acaba mai de modificar-se. La religió, en canvi, és estable, fixa i permanent. Tot i així, la recerca de l'inconegut és comú tant en la religió com en la poesia. I ara vos deixem un poema de Darwish musicat per Marcel Khalife i que va dedicar a la seva mare i a totes les mares palestines que sofreixen i lluiten per veure els seus fills créixer en pau i llibertat. لمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي من دمعي Thank you. بدوني صلاة صلاة نهاري لأني فقدت النور بدوني صلاة Hi ha una feminista afroamericana que es diu Cheryl Odim Johnson que ha estudiat molt sobre el tema del conflicte israelo-palestí i en concret sobre la lluita feminista a Palestina. Segons ella, el que fa la lluita sobre les dones que viuen sota l'opressió és intensificar la sensació d'opressió i fomentar el desig d'assumir rols que associa més a allò masculí quan els homes són, per exemple, assassinats, empresonats o exiliats. Moltes dones palestines s'han convertit involuntàriament en les caps de família i lluiten per aconseguir drets polítics, però ho fan sempre en el context de la lluita nacional. Hi ha unes dades interessants que m'agradaria comentar-vos així ja per acabar el programa, i és que, per exemple, un 52% de les dones palestines reconeixen sofrir maltractaments dins l'àmbit familiar. Diuen que el seu enemic no és l'home palestí, sinó que és l'home israelí, perquè elles estan sotmeses a una doble opressió, no? És la doble opressió de dones i l'opressió també de viure en un estat oprimit, però també s'ha de tenir en compte aquestes dades, no? També que el nombre de dones amb accés als estudis a Palestina ha baixat un 45%. Recentment se'ls ha prohibit, Hamas les ha prohibit fumar pipes d'aigua al carrer, no poden sortir al carrer sense el hijab i fins la túnica fins als peus, no? quan van a classe, quan van a l'escola, no poden anar amb moto, no poden caminar soles per la platja, no poden passejar si no és amb homes que no siguin els seus pares, germans, fills o marits. Bé, ja no xerrem de la situació dels homosexuals a Palestina. En fi, que al meu pare sí que podríem xerrar d'aquesta doble opressió a la dona palestina, que tot i que lluita cada dia per treure les seves famílies endavant i fa front a les dificultats a què s'enfrenta. Ho deixem aquí, ha estat un plaer absolut compartir aquesta hora que s'ha passat molt ràpid amb vosaltres en aquest espai que és tan meu com vostre i que m'ha encetat avui, Os amb les microfòbies, i vos espero dijous que ve a la mateixa hora per parlar de dones i lletres i de lletres i dones, perquè la revolució serà feminista o no serà. أين المفر؟ قبور لا قرار.